Que te ponga una tortilla, que te prepare un tentempié. Anda, niño, yo me voy de la cocina, que empieza el hombre lobo y no me lo quiero perder. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Animal lasses, ebony majesty, chocolate brown sugar, sweet infamy. I waited for your call, but you choose not to call me. Then I wonder, were you in a safe space? And two, I wonder, were you thinking about me? And if you were, what was I feeling so lonely? Feeling so lonely. Honey molasses, ebony majesty, chocolate brown sugar, sweet epiphany. By the phone, alone to the bone, although the night before you in my home, my body, my dome, in a circle of passion. Paris, Italy, Japan, Africa, Rome. We made music, we trombone. It was magic the way it happened. Honey molasses, ebony majesty, chocolate brown sugar, sweet epiphany. Honey molasses, ebony majesty, chocolate brown. Sin pretenderlo prácticamente, ¿eh? Pero con muchas ganas aquí estamos. El lobo presente y firme, marcando el ritmo del día. Ritmos libres para mentes libres durante 60 minutos sin compasión. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo, el lobo despierta. Oh, Empujadas por la fuerza del lobo, las notas discurren, vuelan. Van vagamente, funcionando casi, sin quererlo. los sueños son etéreos para los plantígrados bien entrenados. Ellos, sin saberlo, serán el futuro del hombre lobo. Se miden segundos cuando el animal está cerca. Sus sonidos te absorben, como no pierdes la razón. Thank you. El estado racional del ser humano hace tiempo que dejó de serlo. No lo sabe, pero está perdido. Olvídate de la tele. No dañes tu cerebro, amigo. La distancia es corta. Oye al lobo. Consérvalo. Impulsos nerviosos sin control llevan al mal llamado ser racional por el mal camino, marchando con la vista puesta en ninguna parte. Repasando las novedades más importantes de la red, aquí, en tu lugar preferido, la noche del hombre lobo. See you. presentado casi sin pensar, pero sin perder el hilo de lo que transcurre a su alrededor. El hombre lobo sonríe. J'adore la noche del hombre lobo. Carne por doquier, floja y al alcance de cualquier animal espabilado y con hambre. ¡Ay, el festín

Las víctimas corren despavoridas por doquier. Huelen lo que se les viene encima. Es tarde y el hambre aprieta. Si te sientes afín a la causa, visita lanochedelhombrelobo.org. Quizás también sea de tu interés, para ti y tu espíritu. Facebook, La Noche del Hombre Lobo. Twitter, Noche Hombre Lobo. Nunca estarás solo, amigo. Saciado, atiborrado de víctimas. Los sonidos de la música relajan sus músculos. El innombrable es feliz. Sí, bueno, amigo, escucha algo. I'm very sad to hear that you lost your plan. Still, I am happy. Have you managed to get out alive? Those troops are all dead. That's right. I have been told of their heroic deeds. It's silence. But there's no need to worry now. Everyone's dead now. All seven. They're all dead. We'll be right back. completed. Go. Please go now. Remember, you're not mine alone. I feel so alone now. I wish you were here. Una corriente musical la de hoy, con la que se puede soñar incluso sueños menos macabros. Cada uno es un mundo y vive en él. Estos son 60 minutos de música libre bajo licencias Creative Commons y que acontecen todas las semanas. Nuestro tiempo por hoy terminó, no obstante, te esperamos la semana que viene con más sonidos libres y auténticos. este, La Noche del Hombre Lobo. Stay in slavery. I don't lie.